La situación que se da en la provincia, fundamentalmente la inseguridad, tiene un punto, digamos, bastante, digamos, caliente, por decir de otra forma, que es la ciudad de Rosario. Y estamos en comunicación con María de los Ángeles del Bianco. Hace muchos años ella siempre colaboraba con esta radio, y realmente para mí estoy muy contento de estar nuevamente en contacto con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo te van ahí? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? No sé si me escuchan bien. Ahí te escuchamos bien. Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Un gusto. La verdad que sí. Bueno, la colaboración, ella es periodista, trabaja en un diario, Ney, ¿no? Sí, trabajo en el diario El Ciudadano. Perfecto. Hace más de 10 años. Mirá vos, qué importante eso, ¿eh? Digamos que te llamamos porque a veces uno, a diario uno ve a través de los cables que hay en Gálvez, vemos Canal 3 o Canal 5 Rosario, vemos constantemente lo que significa la situación que viven los rosarinos y lo que significa fundamentalmente los barrios, no solamente los barrios de la periferia, sino también en la zona céntrica o bien en otros lugares, en lo que hace la vivencia diaria que viven ustedes. Sí, la verdad es que este fenómeno está hace una década, pero tiene como altibajos. Y este último tiempo, después de la pandemia, se vio un recrudecimiento de la violencia, donde lleva, por ejemplo, a que al terminar este primer semestre de 2022, tengamos 169 homicidios en el departamento Rosario, no solamente en Rosario, sino en las ciudades aledañas como Villa Gobernador Gálvez, Baigorria, en donde es la cifra más alta de acá a 8 años. En 2014 se dio esta cifra y donde se ve muchas armas de fuego, porque no es solamente el tema de los homicidios, sino que son nuevas modalidades delictivas, que ahora es, no sé si a lo mejor lo escucharon, el tema de las extorsiones mafiosas con el plata plomo, por ejemplo, que es en muchos barrios, generalmente son de la periferia, primero tienen el accionar de dejarte una carta o un escrito, un papel, diciendo que tenés que llamar a tal número para pagarles por seguridad, y si vos no les pagás, pasan y te balean el frente, con las amenazas que siguen. Entonces hay gente que paga y otra gente que denuncia y otra gente que se quiere ir del barrio y obviamente por la situación económica tampoco no puede. Claro. Así que nosotros vimos en ese último tiempo, desde el 2020, que fue una meseta los primeros meses por el tema de la pandemia y del aislamiento obligatorio para cuidarnos, aunque no nos contagiemos del COVID, ahí hubo una meseta donde bajaron los homicidios y después tuvo un repunte en donde la escalada es cada vez más cruenta, más violenta y sin objetivos fijos, porque viste que muchas veces se habla él por algo habrá sido, un ajuste de cuentas, y ahora es tiran bueno. En ciertas zonas. Ahí el último caso de la profesora de baile con la mamá que iba a tomar el colectivo la semana pasada, que ella está todavía internada, la mamá falleció. Directamente le tiraron a matar, en lo que significa eso, sin, digamos, uno la ve afuera sin comerla ni beberla, ¿no? Lo que hace. Claro, sí. Claro, tal cual. Y lo que pasa es que, por ejemplo, también el lunes por la noche, un nenito de 13 años sale con el hermanito de 15, van a la esquina a hablar con otro amigo de 15 y pasan en auto, balean y lo mataron al chiquito de 13 años, que era jugador de las inferiores de Central. También tenemos ese caso. Claro. Ese caso y el caso de Claudia y de Virginia, uno fue este último caso fue en la zona noroeste y el otro fue en la zona sur, pero el otro fue un sábado a las 7 de la tarde, donde dice que los últimos sábados hizo calor, entonces estaba lleno de personas y dispararon 40 veces también. No es que pasaron y tiraron dos tiros y justo la persona quedó entre medio, sino que hubo tiempo en donde dispararon. Anoche solo escuchábamos que anoche hubo un caso ahí en la comunidad Con, que es un barrio alejado, según la información, sí. En los cuales tirotearon en frente de una casa, que dice la persona ahí dice que posiblemente erraron de casa, pero directamente, digamos, no hay miramiento en lo que hace a comerciantes, a personas, a familias, en lo que significa la amenaza y directamente pedido de plata, concretamente, ¿no? Claro, es eso lo que viste, yo te estaba comentando con estas extorsiones que nosotros las llamamos el plata o plomo, que empezaron hace un tiempo con comerciantes, pero que ahora se empezó a extender hacia viviendas particulares, en donde también muchas veces si no disparan y después a los dos días o tres te llega un mensaje en donde vos tenés que pagar tanta plata para estar tranquilo, digamos, por seguridad. Lo que nosotros vemos, y la verdad no quiero ser pesimista, pero lo que nosotros vemos es que la pandemia lo que nos dejó también es, más allá de toda la crisis económica que también se suma con la guerra y con otras variables macroeconómicas que no tienen que ver en sí, es una retracción del Estado. Sí. Y entonces, y es un avance, estas bandas nunca pararon. Ahora, decime, Mariana Ángeles, el hecho de que, por ejemplo, los grandes, digamos, capos de del narcotráfico estén presos o hayan muerto, eso nos genera a veces una situación muy particular en lo que significa los mandos, porque, digamos, Cantero, claro. Los Monos, digamos, eran dos grupos, y a partir de allí ahora aparece una delegación directamente, hay varios, digamos, parecería que hubiera varios jefes a la vez, o realmente se ha anarquizado el tema del mando y lo que significa las consecuencias, ¿no? Sí, justamente, por ejemplo, Alvarado, que también no tuvo solamente el juicio a nivel provincial, sino a nivel federal por tráfico de estupefacientes. Los Canteros hace más tiempo que están detenidos, pero Alvarado este último año, estuvo condenado por la justicia provincial y federal. Lo que se ve ahí es, como usted dice, que por un lado están las terceras o cuartas líneas, al quedar todo el grupo, digamos, más comprometido, el grupo que organizaba todo, detenido, quedan las terceras o cuartas líneas donde el nivel de organización y el nivel de respuesta no es para nadie. Ellos es como que quedaron células por ahí separadas y banditas separadas que antes respondían a una sola persona y ahora hacen sus negocios como esto, porque por ejemplo muchas de las extorsiones que están haciendo esto, que balean la casa por ejemplo de la familia de la comunidad Cuón o negocio, algunos se atribuyen que es de parte de los Monos, otros se atribuyen que es de parte de Alvarado, infundiendo temor que no se sabe si responden en sí o no. Pero lo que hacen es como un negocio de ya la violencia que se venía instaurando, pero son pequeñas bandas. Lo que sí que vemos es que los grandes organizadores de bandas que están detenidos, por ejemplo, Guille tiene 9 condenas, de las cuales una sola cayó por eso, sino las otras, los hizo, él está detenido desde 2013, y los otros delitos por los que fue condenado los cometió estando preso. No. Entonces, también el poder que tienen estas personas para seguir ordenando o digitando la criminalidad organizada desde las cárceles. Pero se ven los dos fenómenos, como usted decía, las terceras, cuartas líneas que quedaron, que tienen, digamos, autonomía, y por el otro lado, el tema de que se sigue discutiendo desde la cárcel. Aclaramos que estamos hablando con María de los Ángeles del Bianco, hija de un gran amigo mío. Es de Galvez, ella, por supuesto. Y bueno, obvio, de Galvez. Y bueno, y es un honor para nosotros tener en el programa. María de los Ángeles, concretamente lo que hace, vos hablaste del Estado, del proceso del Estado. ¿Qué pasa? Porque sí. Se habló de la llegada de las fuerzas nacionales, gendarmería. ¿No hay un trabajo en conjunto? ¿Cómo se da el trabajo? Que realmente... No. Justo ayer a la noche habló que tuvo un cruce con los PADA. Habló el ministro de Seguridad a nivel nacional, Aníbal Fernández. Y lo que él hablaba, lo que él decía es que que hubo intervención de las fuerzas federales en toda la provincia de Santa Fe con 3.100 personas uniformados tanto de la Policía Federal como de Gendarmería y Prefectura. Pero lo cierto es que, yo te voy a decir la verdad, Américo, entre todo este tiempo, de todos estos años, siempre los gobiernos se dedicaron, desde la cartera de seguridad, a hacer diagnósticos, que es muy importante el diagnóstico de la situación para lograr medidas. Ahora, yo creo que nunca se encontró a nivel de seguridad a lo mejor una intervención más multiagencial o interinstitucional que tenga que ver con un abordaje más completo. Se han hecho intentos con programas como Nueva Oportunidad, con programas con el Santa Fe Más, con el acceso a la salud de las personas, en donde el barrio, el Estado está en el barrio, y que, o con obras públicas, abrir calles, en los zanjeos, que eso también hace la seguridad, porque ahora nosotros también tenemos un problema acá en Rosario, que es el tema de los colectivos. Sí. Yo el lunes llegué, me vine de Galvez y llegué acá a Rosario a las 9:45. Y llegué a mi casa, que estoy en pleno microcentro y que en realidad son 20 cuadras nada más, esperando el colectivo estuve 20 minutos. Pero con el riesgo que significa eso, ¿no? Claro, entonces vos estás en una esquina, parada 20 minutos, el taxi está re caro, y hay un montón de cosas. Imagínate en los barrios, que esto en plena, ahí en calle Córdoba y Caferata, en la esquina de la terminal. Imagínate lo que puede pasar, la frecuencia de colectivos que puede pasar en los barrios. O la otra vez tuve un cumpleaños en Génova, cerca de la cancha de Arroyito, donde es zona norte, es muy transitada, pero era domingo. Y estuvimos más de una hora y media llamando taxi porque no había taxi. No. Entonces, eso también hace a la seguridad. Que vos tengas la posibilidad de salir de tu casa, tomarte el colectivo, las personas que salen a trabajar muy temprano, también están a merced de esos robos pirañas o hurtos de teléfono, de cartera, y al que le pasó sabe que es todo un incordio volver a hacer el documento, comprarte otro celular, y eso también hace a la seguridad. Pero claro, y hay metodología que obviamente llama la atención. Yo veía que un colega tuyo de Radio 2 estaba repitiendo un partido de fútbol mientras le rompieron el auto, le sacaron los... Ahora sí. Ahora están haciendo eso ahora. Le entraron en la casa, que estaban los papás en la casa. Es una cosa que realmente uno parece algo de película, ¿no? Desgraciadamente. Sí, a otro hincha también le pasó lo mismo. Pero a ese hincha le entraron a la casa, le llevaron también las llaves, porque uno también cuando va a la cancha se resguarda del tema de no tener llaves arriba, de no tener tantas cosas en los bolsillos. A otro hincha le pasó lo mismo y sí entraron a la casa porque supusieron que estaba viendo el partido, que no había nadie en la casa, y era efectivamente así, no había nadie, y le entraron y le robaron el mismo día. Esa es una nueva metodología, es como que se va sumando día a día nuevas formas del delito. En lo que hace lo que vos vivías diariamente, fundamentalmente tu función periodística, pero andando en la calle, ¿Qué notás, digamos? Un policía gana 80.000, 90.000 pesos por mes, no es que justificamos que tienen que hacer, quedarse en el molde o bien compaginar la situación para que esto esté liberado. Pero uno dice, ¿cómo? La fuerza, gendarmería, policía provincial, no alcanza para cubrir situaciones de control, de situaciones que un poco aseguren mejor la situación que viven cada uno de los rosarinos y rosarinos. Sí, la verdad es que no sé, porque por un lado también tenemos con estas grandes bandas que vos mencionabas, o por ejemplo, yo te recordaba la de Alvarado, sí. Lo que pasaba era que muchas veces con la banda de Alvarado hubo 7 policías que ya están condenados y eran de altos mandos, en donde hacían diferentes aportes a la organización, o le facilitaban información sobre allanamientos, le facilitaban información sobre las causas, había, o algunos eran testaferros del mismo Alvarado, donde tenían super departamentos cerca de Puerto Norte, que estaban a nombre de estos policías, pero no lo podían justificar con sus ingresos. No. Por un lado se ve que hay una connivencia policial, y por el otro lado también hay muchas internas, porque están los policías, esto es una realidad, están los policías que realmente trabajan y están los policías que hacen una connivencia y que reciben plata y que contribuyen a este delito. Hay zonas que algunas veces los vecinos las denuncian como liberadas, porque cada vez que pasa algo, siempre pasa la policía y esa vez no pasa la policía. Y otra me parece que es por una cuestión de un diagrama o una organización también del patrullaje en donde eso todavía no está muy asentado. Hubo muchos, ahora hay más patrulleros, pero hay todo como un recambio que también se tiene que dar en la policía de Santa Fe. Pero tenemos de las dos partes, la parte de una desorganización y la parte, con esto que vos me decías, de entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales. Muchos vecinos se enojan porque, por ejemplo, por todo el río acá en el microcentro, el Parque España, cerca del Monumento a la Bandera, se ven policías o personal de prefectura patrullando. Por Calle Oroño se ven los gendarmes patrullando. Entonces dicen, ¿por qué no están en los barrios? Claro. Y en los barrios también hay gendarmes y hay personal de la Policía Federal. Pero yo lo que no sé, y lo que sí, siempre se ve como una frazada corta. Si están en un lugar, atacan en otro. Pero la verdad es que los crímenes generalmente repercuten sobre zonas noroeste, oeste, norte y sur, cerca de la periferia, donde los barrios no tienen tanta intervención del Estado o no llegan a tener la intervención completa que tendrían que tener del Estado en cuanto a saneamiento, iluminación, llegada de colectivos, a eso. Sí, sí, sí, una serie de cosas que realmente no están y favorecen a esta situación. Una última, digamos, el hecho de que, por ejemplo, digamos, hubo muertes, todas son injustas las muertes, pero un joven que era profesional, que hubo marcha, me acuerdo la presión de este muchacho, hace 3-4 meses atrás, la situación que se da con la profesora de baile, la situación que, digamos, que sale la gente a la calle a reclamar, y hubo otras cosas como fue el casamiento este de narcos, en los cuales mataron, únicamente hubo una serie de muertes allí, la pareja y toda otra gente más. Y eso un poco va quedando en el olvido y directamente tomamos como si fuera una tónica diaria, esto como que fuera algo parte del paisaje, ¿no? Sí, la verdad que yo ayer y hoy hablaba con algunas compañeras del diario que están en otras secciones y yo les decía que lamentablemente es como que no terminamos de asimilar un hecho, porque también estuvo de las hermanas, de dos hermanas, que ellas vinieron a desayunar acá en pleno centro, Salta y Oroño, las pasan a buscar un conocido, las cambian de auto y después las acribillan. Claro, que tiene una deuda, algo de eso, había una deuda de digamos. Claro, sí. Pero era con un familiar, todavía no se sabe bien, y pasó eso. Después se estaba viendo sobre qué pasaba con esa investigación, o te digo lo que a nosotros nos pasa como periodistas, sí, vos podés seguir un caso, estábamos viendo ese caso, lo estábamos siguiendo, pasa lo de Claudia y Virginia, la docente y la... Claudia era no docente de una escuela y estaba trabajando en UPCN, haciendo tareas administrativas, y su hija Virginia, una profesora de educación física, que también es profesora de danza árabe. Pasa lo de las profesoras. Y ahora pasa, y entre medio, otros crímenes, en donde no se conoce mucho porque las familias a lo mejor no quieren hablar, porque el barrio está convulsionado, y después pasa ahora lo de Lucas Vega Cabastero, que es menito de 13 años, jugador de las inferiores de Rosario Central, que solamente muere por estar en la esquina de su casa. Claro. Entonces, cada caso te impacta, pero cada caso es peor. El tema de hoy daban un informe desde el ECA, el Hospital de Niños, Víctor J. Vilela, que hubo 17 menores asesinados, entre ellos dos bebés. Uno de esos bebés era la beba que mataron a la salida de este casamiento narco que le dicen en Ibalucea. Sí. Pero no les importó que hubiera una bebé para acribillar el auto, porque a los papás los acribillaron. No. Pero no les importó, y hubo 17 menores de edad, que es hasta los 15 años, asesinados en lo que va. Y otros cuantos baleados, porque nosotros hasta marzo teníamos 20 y algo de menores heridos de bala, que quedan en el medio. Pasan, tiran, quedan en el medio. Y es esa sensación que da el caso de Claudia, el caso de Joaquín, me parece que es el que me decía, de Joaquín Pérez, el arquitecto que para robarle el auto le dispara. Claro, ese caso hablaba yo, sí. En Zona Norte, el caso de Joaquín, el caso de... Yo creo que pegan más en la sociedad, no porque no tengan nada que ver, sino porque me parece que nos hace dar cuenta que le puede pasar a cualquiera. Así es. Porque Joaquín dejaba el auto en el garaje y estaba a la vuelta de su casa. Claudia y Virginia, Virginia la acompaña a Claudia a la parada de colectivo, que es una plaza llena de gente a las 7 de la tarde, un sábado hermoso, y pasa esto. Y Luca ahora estaba en la esquina de su casa acompañando al hermanito de 15 y pasan en auto, le disparan y el hermano de 15 y el amigo del hermano, que también tiene 15 años, reciben impactos en las piernas y él como chiquito lo recibió en el pecho y lo mató. Tristísimo. Entonces, es como que me parece que, esto, que hay ciertos casos que pegan más por el tema de que... a uno o a una persona es como que te dice, bueno, me puede pasar a mí, pasan y tiran y me pueden pasar a mí. Al principio, al principio se planteaba el tema, se están matando entre ellos, que se maten, un poco desgraciadamente era la opinión, ¿no? Se matan entre claro. ellos, que se maten, pero ahora sí, ya no es así. Mira, Américo, yo hace 10 años, hace el 2010, 12 años que estoy en policiales, y siempre cuando estaba la pelea de Pinto y Camino, con los Cunes, con esto, con un garo, que esto, que lo otro, se mataba gente, y muchos eran vecinos que quedaban en el medio. Y en ese momento estaba el ajuste de cuentas. Después de un caso emblemático, como es el triple crimen de Villa Moreno, donde tres chicos del barrio estaban en una canchita, pasan y los matan, que lo primero que dijeron las autoridades era que un ajuste de cuentas por droga, eso fue un paso en 2012, se empieza a cambiar el concepto y no se empieza a hablar más de ajuste de cuentas, sino de conflictos interpersonales. Y ahora se empieza a hablar sobre una cuestión enmarcada por una disputa de territorio por la narcocriminalidad. El tema es que lo que se está viendo es que los llames como los llames, estas personas que están muertas, si tenían algo que ver o no tenían algo que ver, no le van a poder responder a la justicia. Y otra de las cosas es que estas personas que nosotros tenemos, porque nosotros decimos como cifra 169, pues son 169 personas, sí. 169 familias que quedan destruidas. Y... con estos conceptos queda en el imaginario del que no lo está trabajando todos los días, como que bueno, pasa porque están en algo raro. Pero nosotros lo que estamos viendo es que cada vez está escalando más la violencia. Y si dejamos que la violencia siga escalando, va a abarcar a toda la sociedad. No importa si tenés algo que ver o no tenés algo que ver. Porque hay muchas armas y también hay mucho consumo problemático de sustancias. Eso también es un problema muy grande. Bueno, María Ángeles, yo quiero agradecerte en nombre de la radio y los trabajadores municipales. Te molestaremos en cualquier momento para sacarte al aire, para que desgraciadamente el informe esta pueda ser que sea mejor de las que las informaciones. Así que nuevamente gracias. No, esperemos que sí, que sea mejor, que mejore. Y es un gusto, me pueden llamar cuando quieran. Muy bien, gracias nuevamente. Ahí estamos, gracias. María del Ángel del Bianco, la Legui, le conocen Galvez como la Legui, periodista ella, 12 años, en un diario de Rosario, Ciudadano. Trabaja en policiales, nos brindó un informe, triste informe, lo que está pasando en Rosario.